Escuchas Radio UDEM. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Ahora escuchas una vez más a Globales, que el día de hoy, 21 de junio, estará hablando sobre la elección que se llevará a cabo el 1 de julio y a las cuales campañas electorales le quedan todavía 6 días. Esto quiere decir que habrá después 5 días de descanso para decidir, si es que no lo han hecho, en cuanto a quién van a darle su voto para que saque del atolladero a este país. Y es por eso que el día de hoy será bueno hablar sobre lo que está en juego para esta elección. Y bueno, en el día de hoy me va a acompañar Luis Madaria Alzaga, que viene en camino, llegará un par de minutos tarde, por lo cual lo estaré presentando ahorita al momento en que llegue. Bueno, vamos a estar al aire, estoy aquí en vivo con ustedes, al 8336-6162 y 8336-4203, para que se comuniquen conmigo. Y bueno, obviamente es un tema que es determinante para no nada más el presente de este país, sino para el futuro, que supuestamente, y ahora como vemos muy claramente, se está prometiendo como muy halagador, dadas las características retóricas y demagógicas que son costumbre en los periodos electorales. Entonces, bueno, nos pueden hablar para opinar y o criticar y sugerir, etc. Bueno, el objetivo del día de hoy va a ser tratar de trascender un poquito lo que está dándose en cuanto a la guerra sucia, que como bien sabemos, no nada más se está dando por parte del PAN hacia el PRD, sino que también el mismo PRD está atacando al PAN, el mismo PRD se está poniendo López Obrador como ya el virtual favorito en las encuestas, y esto de alguna forma es curioso, pero también es muy típico, dado que la confusión es una de las ventajas que los candidatos, entre ellos López Obrador, creen que les da una ventaja por lo menos psicológica ante la ciudadanía, que al momento de estar haciendo una decisión de votar, pues tratará de circunventar, de terminar con esa confusión para supuestamente elegir a un candidato que, como muy bien dije ahorita, se están presentando como nos van a venir a solucionar las cosas. Entonces yo les pregunto a ustedes abiertamente, ¿ustedes qué creen que se está jugando en esta elección? Y sería excelente que nos hablaran para darnos el punto de vista y poder trabajar ahorita aquí con mi invitado eso que ustedes consideran que es lo que está en juego. Porque bueno, obviamente que no está en juego ni el cuchi-cuchi, ni el género femenino, ¿sí?, ni el amor, ni los demás valores de los otros candidatos, que como bien sabemos, están aprovechando esta política de la identidad, o sea, de rebajar la discusión a las características de género, de clase social, de etnia y de moralidad de los candidatos. ¿Cómo la ves tú, Luis? Bienvenido. ¿Qué estará en juego en esta elección más allá de lo que están los candidatos dramática y teatralmente representando en los medios de comunicación? Caramba, Juan Carlos, me haces una pregunta complicada porque está en juego todo. La realidad muy compleja de un país que a veces los candidatos parecen pincelar de maneras como con trazos muy simples, ¿no? Y con números también de pronto maquillados y demás. La realidad del país, que es tan compleja y que en el entorno internacional se ha vuelto más compleja aún, está en juego. Y estamos hablando de proyectos de nación totalmente divergentes, facciones de poder que están en una lucha encarnizada por regresar a la silla por parte del PRI, por conservarlo de parte del PAN y por tenerlo por primera vez por parte de las agrupaciones de la izquierda, digamos. Pero bueno, a lo que voy. Es sumamente compleja, y perdón que insista con la palabra, la realidad del país. Y no hay una sola plataforma política que esté dando una que hayan presentado un programa, digamos, coherente, con visión a, ya no digas a 6, obviamente a 50 años, a 20 años. No hay nadie que esté dando soluciones, proyectos de nación, trazos claros, vectores que converjan en algún punto de interés común. No hay proyecto de nación, Juan Carlos, es lo que te quiero decir. Y siguiendo con lo que dices, yo me imagino que no se están peleando por poder servir a la ciudadanía, sino que se están peleando por tener la vaca sagrada de poder imprimir dinero del cual se roban. Entonces, digo, yo me pongo ahora en los zapatos de Espino y de Vicente Fox, que paradójicamente ahora están apoyando al PRI. Entonces, me imagino que posiblemente prefieren dividir la vaca en dos que entregarla al enemigo. Por supuesto. O sea, porque digo, si estamos viendo, y como veremos en este programa, que de alguna forma el PAN, y ahorita lo dice María Amparo Cázar, ahí de primer plano. Claro. Pues el PAN ha exacerbado la relación con los medios de comunicación. Por supuesto. Sí, digo, obviamente, como hemos dicho en este programa, los soldados y la violencia que antes los movía Porfirio Díaz en las vías de tren, pues ahora los mueve el presidente indirectamente con el apoyo de los medios de comunicación. Por supuesto, por supuesto. Tácita y directamente a través de la vía simbólica de una política de miedo que está ahí claramente para buscar que por lo menos no haya un cambio en el poder. ¿Cómo ves esto? Pues casi como un, lo diría, como diría Lorenzo Meyer, no le ve luz al fondo del túnel. Esto nos lo dijo a un grupo de estudiantes en un curso de verano directamente, ¿no? Él hablaba concretamente sobre el problema de las drogas, del tráfico de drogas, el poderío del narcotráfico, que se ha vuelto realmente un poder contestatario formidable, ¿no? No solamente frente a un país como México, frente a continentes enteros, ¿no? O a organizaciones internacionales o a países tan poderosos como Estados Unidos. En fin, él decía que no le veía solución precisamente por lo complejo y por los trasfondos que se tocan y los entresijos. Es decir, un problema como el narcotráfico permea, ha corrompido las bases del Estado, lo hemos visto a lo largo de este sexenio de manera muy, muy clara. Entonces, bueno, eso te genera, cuando mínimo, Juan Carlos, la sospecha de que algo está profundamente mal y que no hay plataforma, no hay candidato, no hay partido que dé cuenta de la posibilidad de una solución real para los graves y grandes y profundamente complejos problemas que tiene este país en la segunda década del siglo XXI. Y siguiendo, o sea, adelantándole un poquito ahí, mira, obvio que hay problemas, pero también creo que hay oportunidades, porque esta vida mediática posmoderna que te da oportunidad de darte cuenta en todo momento, no nada más de precios de mercado, sino de realidades. Ahora es obvio que, o sea, Estados Unidos como vecino, pues no nada más es que haya sido un problema, o sea, no podemos seguir acusándolo de habernos robado la tierra y lo que tú digas. Pero sí, ahora que me tocó regresar al hemisferio, estaba subiéndome en el aeropuerto en Copenhague, Dinamarca, y ya se me había olvidado realmente dónde iba. Y lo que me di cuenta fue que la seguridad de las fronteras a nivel global no está a cargo de los países nacionales. Y específicamente en el caso de México, porque el vuelo era a México, pues es una esfera de influencia de parte de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir? Que la seguridad de un vuelo que iba a llegar a México para ahí redistribuir gente hacia Estados Unidos, claro, hacia Centro y Sudamérica, y obviamente a México, es esfera de influencia de Estados Unidos. Entonces, eso te lo digo porque me empiezo a dar cuenta que, oye, todo era paz. Digo, hay una especie de control social también en Escandinavia, pero todo era la paz dentro de el acuerdo que ellos tienen, pero los gritos y los sombrerazos empezaron en el aeropuerto a la hora del abordaje. ¿En serio? ¿En serio? Sí, o sea, literalmente un sistema de seguridad orwelliano, ¿no? Entonces, vamos, tú dices los filtros de seguridad los filtros de seguridad para ustedes, pasajeros abordara su avión que los traía de vuelta a México, fue rudo. Doble seguridad. Entonces, a lo que voy con todo esto es, y lo que trataré de ir describiendo, es que no nada más es de la vaca dorada de oro, de imprimir dinero que no quieren soltar, sino que Estados Unidos está apostándole o al pinto o al colorado, y no al morado. Y el morado pues será en este sentido analíticamente a López Obrador, pero realmente ellos han contado con el PRI cuando México fue líder en relaciones exteriores a nivel latinoamericano, y han hecho una relación también con el PAN en el sentido de la privatización del espacio público a niveles que no los habíamos visto, porque también no había habido una maquinaria tan eficiente para privatizar como la corporación, que no le echemos la culpa a todo el PAN, pero que se ha exacerbado de pasar a ser monopólica a ser corporativa en Estados Unidos, donde de las 100 empresas más grandes del mundo, pues más de la mitad son corporaciones. Claro, claro, claro. Bueno, ya que lo planteas, recordemos que todo este proceso, digamos, de privatizaciones empezó hace más de 30 años con los procesos de la introducción, digamos, la implementación de políticas neoliberales, que de hecho, si nos va, lo decía AMLO hace algunos días en uno de los debates, comentaba que esto empezó realmente en el 83 con la entrada al GATT, se viene a reforzar con Salinas en el 92, perdóname, en el 94, ¿cuándo es que entramos al TLC? 94, si no estoy mal, claro. Sí, sí, sí. Coincide con... Una semana antes de lo del levantamiento de Chapo. Exactamente, ¿sí? que surge como reacción precisamente, claro, de este regionalismo. Simbólico. Ta, ta, ta. Y claro, todo esto, 8 años después, entramos en un proceso, en estos 12 años, casi 12 años de gobiernos por el PAN, que no han hecho sino acelerar este proceso de privatizaciones. Por otro lado, ha habido un franco declive, por ejemplo, en el tema de las relaciones exteriores de México. Han sido realmente, es un tema vergonzoso, diría yo, desastroso para México, ¿no? Hay un descrédito a nivel internacional por parte del desempeño, digamos, de las cancillerías. En fin, creo que el PAN lo único que puede medio presumir es el tema, y bueno, habría que ver, porque ellos te hablan de números, ¿no? De economías estables, de 12 años de economía sin devaluaciones y tal, tal. Pero el saldo social, Juan Carlos, ese que luego difícilmente se contabiliza o hasta que salen las cifras del INEGI y que luego se maquillan y no, el saldo ha sido brutal, ¿no? Desde luego entiendo que no lo podemos achacar todo a 10 años nada más de PAN, pero tampoco hicieron mucho por revertir el proceso. Y fíjate qué interesante que dices... Estoy hablando de 50 o más millones de pobres. Claro, obvio, ahorita lo vamos a hablar. Pero fíjate que se me acaba de ocurrir que México fue el líder de Latinoamérica porque acuérdate que también México tenía la sustitución de importaciones. Esto claro. Quiere decir que tú cierras la frontera, nada más importas materias primas y tú manufacturas con tu propia industria. Claro, claro. Y en este sentido, como Estados Unidos, pues obviamente siempre ha sido liberal, digo, el Partido Demócrata es también de derecha o de centro, finalmente México tenía un sistema divergente. O sea, no era lo mismo que Estados Unidos. Y como era el que era el vecino de Estados Unidos y tenía un sistema medio socialista, pues era el que le daba la cara a Latinoamérica. Claro. Pero ahora no nada más la pierde por la falla de la diplomacia, sino porque realmente México está practicando un sistema muy similar al de Estados Unidos y el que lidera ahorita Latinoamérica en relaciones exteriores y en política exterior es Brasil, claro, que está manejando un sistema diferente. Claro. Que es una socialdemocracia medio proteccionista. Pero que les ha funcionado bastante bien. Que es haber modificado un poquito lo que tenías en los 60s para salir de ese socialismo y permitir un sistema mixto económico. Y donde tú te pones a ver que ayer estaba Dilma Rousseff de tú a tú con Angela Merkel, no porque la economía brasileira sea del tamaño de la germana, sino porque los alemanes saben que en Latinoamérica ahorita quien la está rifando es... Aunque México organice el evento, que también hablaremos de eso, que es una pantalla, honestamente, ¿sí? Es Brasil. Entonces, con eso ya termino diciendo que al final, pues, económicamente, estamos siguiendo un sistema, estimado público, de un país que, bueno, gracias a Dios no peleamos las guerras en el extranjero, las peleamos aquí. Pero es un país que tiene una deuda de 15 trillones de dólares. Y que no está produciendo eficientemente su economía. Y que la migración en cero de México para allá, pues te hace ver que posiblemente no se va a reactivar. y que seguir con el mismo sistema, pues no seguirías, perdón, no sería posiblemente, muy factiblemente, un cambio. Ya no hablar de ideología. O sea, yo ni siquiera te he mencionado en ese sentido ahorita que si el PAN de derecha, que si el PRI, ni los candidatos saben qué quiere decir. Y si ustedes saben qué quiere decir, estimado público, háblenos para que nos digan con elementos por qué dicen que ciertos candidatos son izquierda y ciertos son de derecha. ¿Cómo lo ves todo esto? Complejidad absoluta. Estamos en una encrucijada, no vista antes quizás por país latinoamericano alguno. Agravado, Juan Carlos, el tema, y hay que ponerlo aquí en perspectiva, ¿no? Por el hecho mero de ser vecinos de esta economía tan poderosa como la de los Estados Unidos. Y vuelvo al tema este, porque hay que ubicar a México en los últimos 60 años para saber dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué sucedieron estos, digamos, de los años 50 para acá? Mencionabas el periodo de sustitución de importaciones, en efecto. Fue un periodo muy particular en la década de los 40, 50. Es decir, justo nos benefició en algún sentido la Segunda Guerra Mundial, se cierran las fronteras, coincide de hecho con la famosa época del cine de oro. No es fortuito que sea justamente cuando Estados Unidos está peleando la Segunda Guerra Mundial, porque los recursos fluyen en otro sentido. Hollywood tiene me estoy desviando el tema, pero decrece el tema de inversiones en Hollywood y eso favorece de algún modo la producción nacional cinematográfica. Pero esa es otra historia que refleja lo que sucedió en la industria, por otro lado, en la industria nacional. En efecto, hay este modelo de sustitución de importaciones, que quiere decir que en vez de importar productos terminados, se fortalece a una burguesía industrial nacional para que invierta y se generen las bases. Bueno, coincide esto con el despegue del Grupo Monterrey y todo y esto. Y de la clase media, ¿no? Y sí. La clase media, por supuesto. Que Mauricio Garcés es el elemento claro, más característico del despilfarro de la clase media, ¿no? Claro, que viene dos décadas después, vamos, como resultado de esta bonanza económica, ¿no? De hecho, sí, las películas de Garcés, que por cierto era tan pequeño, dicho sea de paso, Garcés, lo que representa en sus películas es esta época de post-bonanza en los años 70, cuando había dinero suficiente en México y está en el límite, digamos, de las fechas o los años cuando México dejó de tener una oferta de salario mínimo que alcanzaba. El dato lo da AMLO hace poco en el debate, también dice algo de los kilos de tortilla, no sé si recuerdas. Uh-huh. Que cuando te alcanzaba antes para 50 kilos, hoy alcanza para 5. En efecto, 50 kilos de tortilla contra 5 que alcanza hoy. Lo que planteaba aquí un maestro que conocí en el Colmex es que hasta el año 68 o 69 el salario mínimo crecía a la par del PIB y no lo afectaba la inflación. Después de eso, después del 70, empezó a haber un ligero pero sostenido declive del poder adquisitivo salarial del obrero, ¿sí? Y ahí empezamos mal. De hecho, de la década de los 70 a nuestros días, no hemos tenido bonanza en México. Y tuvimos la mala fortuna, algunos dicen que buena, otros que no tanto, pero de descubrir estos yacimientos importantísimos de petróleo que nos metieron en una burbuja de ilusión, la cual tronó muy poco tiempo después y cuya deuda tuvo efectos desastrosos. La deuda generada y contraída en esos tiempos generó efectos desastrosos en las décadas siguientes. Es lo que quería plantar. Y siguiendo con lo que dices, o sea, recuérdate el siglo pasado, después de la revolución, que se institucionaliza el partido revolucionario. Con un ideario, maravilloso. O sea, sí, realmente un ideario muy avanzado para la época. Y realmente prometió a la gente movilidad social y por ende el éxodo rural, o sea, que la gente emigrase del campo hacia la ciudad, inundando las urbes latinoamericanas. En un crecimiento desordenado. Desordenado. Pero sostenido, y que finalmente ese proceso de industrialización daba para ello. A eso es lo que voy. Hoy ya no da, Juan Carlos. Exactamente. El proceso de desmantelamiento, digamos, de la industria nacional al privatizarse y con políticas neoliberales que entran en... Eso genera dos cosas, Juan Carlos, bien interesantes en términos sociales, que es lo que luego no se contabiliza en los números que dan los partidarios, digamos, de las economías sólidas y herederos de los Chicago Boys y demás. después de los 90, toda esta gente, todas estas masas desposeídas de las geografías rurales de México no tienen mucha alternativa. Se desmantela hasta el... Creo que ya lo hemos comentado en otro programa. Se desmantela hasta el ejido, la base social, digamos, de... Cardenismo. La base mínima de que se fue... Exacto, que viene desde el cardenismo. Se desmantela en los años 90 generando condiciones desastrosas. Y tienes de dos sopas. Esta gente que representa estas huestes de campesinos mexicanos sin más futuro que el día siguiente y un puñado de frijoles, tiene de dos alternativas. Volcarse a subirse al tren, a la bestia, y agarrar junto con hordas que ya vienen de Centroamérica buscando el sueño americano, un sueño cada vez más difícil de alcanzar, o sumarse a las filas del crimen organizado. Es muy sencillo, ¿eh? No es de ética, no es de moral, no es de buenos y malos. Y déjame tomar lo que dices, voy a hacer una digresión. Uh-huh. O sea, era cuando tú tienes realmente esa gente que ya se vino a la ciudad. Sí. Si tú no hubieras echado a andar el cardenismo, por ejemplo, pues no le hubieras dado tú la posibilidad a esta gente de ser la mano de obra, la clase trabajadora, que echara a andar la maquinaria de esa burguesa que dices tú, uh-huh, que después le dio una industria y una clase media al país. Exacto. Entonces, eso quiere decir que realmente esa gente como excedente poblacional se logró acomodar y había relativamente trabajo. Digo, ahí hay estadísticas, estimado público. Pero realmente la privatización, que empieza con el neoliberalismo, pues tú eficientizas, racionalizas tu economía. Y tú quieres decir que tú te metes al mundo que tiene otros sistemas. Y esos sistemas puede que prescindan del trabajo que tú tenías a mero abajo para echar a andar una industria que, por un lado, o se mecaniza y se automatiza, o por otro lado, se vende. Entonces, realmente la producción industrial mexicana se redujo, porque realmente nunca acabamos ensamblando autos por aquella ley que tenemos firmada desde el siglo pasado. O sea, lo que voy con todo esto es, estimado público, que la movilidad social, esa que se venía dando en todos los niveles, el campo también estaba jalando, porque lo tenían subsidiado, si tú quieres. Pero venía la clase trabajadora echando a andar a la clase media, y la clase media echando a andar a la clase burguesa, y de ahí realmente surgen grupos económicos importantes en este país, ¿sí? Pero eso que pasó de movilidad social se estanca porque tú eficientizas y realmente esa gente que vive en el cinturón de miseria ya no haya qué hacer. Y como tú bajas una producción industrial, pues la gente tiene que vivir y el Estado le empezó a permitir el mercado ilegítimo para que tuvieran una forma de vida. Entonces, claro, vale. Cuando empiezan a poner en cintura ese mercado ilegítimo, pues la gente empieza a decir, oye, pues esta gente nada más está haciéndose cada vez más rica. Yo veo que la gente sale muy bien vestida, en carrazos. La televisión muestra gente que parecen de Noruega. Exacto. Y parece que todo el mundo vamos para allá y no se ve nada. Exacto. Entonces, para terminar el comentario es que la excusa fue la droga, pero que finalmente es una movilidad social trunca de los cinturones de miseria que son los que estallan. Porque realmente el campo no fue el que se levantó, sino que la insurgencia que estamos viviendo, guerra civil, se da porque finalmente la gente que antes relativamente era clase trabajadora y clases medias bajas, ya no encuentran qué hacer, como muy bien lo dijiste. Exactamente, exactamente. Y si le quitas el último tapete posible, que es esta unidad, digamos, de producción, de autoeconomía, de economías de autosuficiencia, quiero decir, que era el ejido, que eso se desmantela como parte de los procesos neoliberales de los 90, pues lo que tienes es que tienes ejércitos de gente desamparada, no desempleada, desamparada. Una cosa es el desempleo urbano y otra es el desamparo absoluto. Y esto, te recuerdo, lo comentamos en un efecto en otro programa, hago una síntesis muy breve porque es importante entenderlo. Al desmantelarse el sistema del ejido, lo que sucede es que la gente que durante décadas, sí, un ejido disfuncional, poco eficiente, subsidiado, lo que tú quieras, pero ese ejido daba sostenimiento a la unidad mínima, a la familia rural mexicana, que podía al menos tener, cosechas de subsistencia, ¿sí? Además de un aparato protector, digamos, en el tejido simbólico. Existía la familia, la comunidad, había la fiesta patronal, había una serie de elementos que daban cohesión a lo que llamamos tejido social, ¿sí? Cuando se desmantela el ejido, es decir, se permite venderlo, que antes no, pues bueno, los dueños deciden, en su vida, mucha gente en su vida ha visto a lo mejor medio millón de pesos juntos, deciden vender sus hectáreas. Y sí, pueden tener medio millón o un millón de pesos en la mano, mismos que se truenan en 6 meses, y a la vuelta de tal tiempo ya no hay más. Pero ya no hay dinero y ahora ni siquiera hay la tierra para esta economía de subsistencia, lo cual obliga a esta gente que antes por lo menos tenía piso y sostén y apoyo familiar a emigrar a las grandes ciudades, en un proceso paralelo al de la implantación de toda una franja de industrias maquiladoras en el norte del país, Tijuana. Es decir, el crecimiento económico y demográfico, y muy desordenado, por cierto, de estas grandes urbes del norte de México, Tijuana, Juárez concretamente, algo en Nogales, Reynosa, Tamaulipas es el caso más notable. Reynosa creció, creo que fue la ciudad de mayor crecimiento urbano durante una década, sí, en los años 90. Absolutamente desordenado, pero sumó a muchísima gente a estos tejidos sociales urbanos, pero de una manera muy caótica, y eso generó problemas enormes. ¿A dónde voy con esto, Juan Carlos? Que el proceso neoliberal, sumado al crecimiento demográfico y a la, digamos, a los bajos rendimientos económicos y productivos del país, han generado una gravísima crisis social que posiblemente no veíamos desde la Revolución Mexicana. Y no hay que echarle la culpa tampoco. O sea, en los 80s era moda de Thatcher y de Reagan. Ah, las políticas neoliberales. Que realmente el neoliberalismo era una respuesta, no nada más la solución, eso es política, pero era una respuesta económica a un Estado que había crecido desmesuradamente. Cierto. No nada más en Estados Unidos y en Inglaterra, sino que en México también. Entonces, este sistema que estás describiendo, y que yo empecé hablando con Cárdenas, es improductivo al final, o sea, es muy costoso. Porque si tú no generas dinero, pues no tienes tú para pagar la socialdemocracia, porque era la supuesta evolución hacia donde íbamos. El problema, Juan Carlos, perdón que te interrumpa muy brevemente, es ¿qué haces? O sea, en efecto, el modelo no funcionó tampoco, el anterior al que describiste tú. Pero ¿qué haces con el excedente de gente? O sea, el crecimiento demográfico, ahí está la exclusión social que generó toda esta matriz que hemos descrito. El excedente social, esa gente que sobra, que no cabe en la planta productiva, educativa, familiar e institucional del país, son esa, muchos de ellos, miles de ellos, son los que vemos ahora como víctimas de la migración, del crimen organizado o del Estado. Y es que déjame también decir una cosa, porque finalmente, o sea, era política económica, o sea, había un sentido en el libre mercado, lo hay, pero en aquel momento sinceramente se pensaba que pasar el poder del Estado, que era un gobierno mixto, una economía mixta, a la empresa privada, pues era lo más natural. Pero el neoliberalismo buscaba supuestamente todavía más poder a lo privado. Pero no se vislumbraba en los 80s que lo privado se fuera a corporatizar al nivel como estamos ahora. Entonces, realmente lo que pasó no fue que estuviera mal. Aquí hemos aclarado que yo por lo menos no soy socialista ni nada. Pero sino que lo que pasó fue que se le salió del control y las corporaciones se chiflaron la barda del Estado y la barda legal, y obviamente surge la internet y la aristocracia financiera y la especulación que sacan de poder a los gobiernos. Y finalmente lo que yo creo que le pasó a este partido en el poder, al PAN, ¿sí?, fue que estos últimos 6 años se dieron cuenta de la crisis social que están viviendo, que es la que estamos describiendo aquí tú y yo, y que como no realmente sabían qué hacer, porque sabían que esto de dar el poder a lo privado es hacer la pirámide más empinada, donde tú estás esperando que la riqueza sí venga de arriba, pero que se escurra hacia abajo, no se estaba dando. No nada más porque los salarios mínimos se congelaron y empezaron a hacer menos que la productividad. Sí, como ahora no lo demuestra la UNAM, sí, con los números de que, en lo menos en este sexenio, cayó 42% el poder adquisitivo, y también diciendo que el último año la canasta básica crece 2% arriba del salario mínimo, sí, y también diciendo la UNAM que tenemos un desempleo real de más de 8 millones de personas, a diferencia del de 2 millones que maneja el Estado, o sea, una mentira y un supositorio macroeconómico, donde hablas tú de desempleos del 20%. Y para terminar con esto, ¿qué quiero decir? Que finalmente este partido y su guerra, esta que tiene que parar, la usaron como legitimidad para hacerse ver como que algo tenían que hacer en contra del supuesto mal que aquejaba al país. Pero en una pantalla, como hacen con los candidatos ahorita, para que no veamos que el éxodo rural del siglo pasado fracasó y que se estancó, porque la economía ya no es de ideología, estimado público, sino que la economía, el sistema, no le está dando a la gente. Y por ende, hay una especie de insurgencia. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Quiero para tu familia lo que siempre he querido para la mía: vivir en una ciudad tranquila y en paz, segura. Para que tus hijos sean felices en Monterrey, crearé la nueva Policía Municipal, con mando único y un militar al frente. Tú me conoces, seguridad, sin corrupción. Soy orgullosamente regia, soy Margarita Arellanes. Primera alcaldesa de Monterrey. México tiene una enorme fortaleza en su gran número de jóvenes. Eso significa mucha energía, mucho corazón, muchas ganas. Por eso resulta frustrante que no existan las oportunidades para desarrollar todo su potencial. Como presidente de México, me comprometo a crear condiciones para que nuestros jóvenes encuentren un trabajo de calidad. Y promoveré los programas de empleo temporal y servicio social remunerado. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. San Pedro en buenas manos es pasar de un cabildo integrado por políticos a un cabildo 100% ciudadano con las puertas abiertas para todos. Es reconocer que existe pobreza extrema en nuestro municipio. Es fortalecer a las instituciones para que la seguridad no dependa de una sola persona. Es pasar de la corrupción en el otorgamiento de permisos de uso de suelo a un proceso transparente, eficiente y ordenado. Es escuchar a la ciudadanía con respeto. Razona tu voto. Vamos por la alternancia. Para las mujeres nada ha sido fácil. Josefina ha llegado hasta aquí con mucho esfuerzo, trabajando duro. Le dicen que no estamos preparados para ser gobernados por una mujer. Que las mujeres son débiles. ¿Débiles? Son los que se rinden frente al crimen, se prestan a la corrupción o son intolerantes. Una mujer lucha todos los días para sacar adelante a su familia. La seguridad y la educación de sus hijos es lo más importante. Las mujeres mueven a México. Si gana ella, ¡ganamos todos! Y así votaremos este primero de julio. Josefina, presidenta, la mejor. ¿Está usted escuchando? 90.5. Escuchas Radio UDEM. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de lo que se está jugando en esta elección del 1 de julio. Estoy con Luis Madaria y estamos en el 8336, 6162 y 8336. 4203, para que nos hablen y opinen sobre su país que está jugándose la vida. Comentaba ahorita antes del corte, para redondear, que realmente prefirieron postergar los cambios o una alternativa, ¿sí? Y a esta realidad que es que el otro, ese al que hemos negado durante 500 años, al otro, al que está escondido, al que no nada más no tiene trabajo, sino a ese que es diferente, a ese que las gentes aquí, muchos no quieren ver, se les puso en la cara de repente y levantó la mano, desde diferentes levantamientos. Entonces, ¿qué prefirieron aquí en el gobierno? Oye, pues encuéntrate algo que hacer y ponte de acuerdo con los Estados Unidos. Vamos a privatizar una guerra, encontramos un chivo expiatorio, legitimamos al presidente, que si no, pues después traemos al Papa para legitimarnos, ¿sí? Y encontramos algo que hacer. Entonces, si luego cerramos con los cabos, en una supuesta reunión de economías estables, ¿no? Que es una pantalla, por el amor de Dios. Pero bueno, entonces esto lo digo porque cuando empezó la crisis mexicana 80s y 90s en los levantamientos, Estados Unidos no estaba en la picada que está ahorita. De hecho, estaba Clinton con las grandes reformas, ¿no? Que también ya le había dicho a Alan Greenspan, no hay dinero, para la gente. Entonces, para que mejor ni te pongas las pilas, eches para atrás y nos dejes trabajar a la aristocracia financiera. Con especulación, vamos a echar a andar las emociones de este país para que consuman y con la especulación tengamos una economía de pirámide que no tiene para pagar lo que vive y que miren cómo está. y que seguimos amarrada a ellos. Entonces, ya para terminar con ese comentario, es que Estados Unidos se ha extendido alrededor del mundo, porque ahora el Pentágono es el que lleva la política industrial de este país. Entonces, este señor que está en el poder allá se ha dedicado a limitar las libertades civiles. Esto está documentado, estimado público, ¿sí? Y nuestro presidente de acá, pues no le queda de otra más que jugar con el imperio. Entonces, aquí ya no es decir de izquierda o de derecha. Esto es de pragmatismo sociocultural humano, ¿sí? De que se tiene que tener una alternativa. Ya no es ideológico esto. Ya te lo dijo la Josefina. Van a centralizar policías y militares y creen que es a golpes todo. O sea, quieren seguir haciéndonos creer que mediante la violencia nos van a traer la paz social en un futuro que no existe. Entonces, el PRI también ya se sometió a este sistema, lo dijo. Se lo dijo a los americanos. Y aparte lo dijo a Davos, que no se preocuparan. Que México iba a estar estable para la inversión y para las empresas, independientemente de nada. Como alguna vez lo dijo Porfirio Díaz hace 100 años. Entonces, creo que estamos yéndonos, ya no es ideológico. Estos títeres que están en una pantalla de humo, detrás de ello hay una crisis estructural de este país. Está cayendo en pedazos. Aquí no lo vemos. Pero realmente está la cosa muy seria y nos están queriendo, con los medios de comunicación, ¿sí?, hacer una telenovela entre papas y demás, ¿sí?, para disuadirnos de una realidad económica, social, como la describes, alarmante. Alarmante, sí. Cuando menos. Compleja y alarmante. Estancada, con pocos visos de solución en el corto plazo, con mucha desilusión social, con grandes intereses sectarios, digamos. La ecuación no está fácil. Estamos a pocos días, digamos, de esta elección histórica. Yo nada más quiero poner en la mesa, Juan Carlos, el asunto este de si el tema ya estaba polarizado hace 6 años. ¿Recuerdas que la ultraderecha recurrió a una guerra sucia, nefasta realmente, para desacreditar al candidato en aquel entonces de la izquierda, que coincide y es el mismo que hoy juega por las izquierdas mexicanas, con este lema de AMLO es un peligro para México? Yo no sé, bueno, sí, evidentemente mucha gente compró esta campaña. Yo no sé lo vemos en retrospectiva y dijéramos, bueno, ¿quién resultó ser el peligro para México? Al menos para las cientos de miles de familias afectadas, cientos de miles, repito, de familias afectadas, con víctimas directas, es decir, muchísima gente perdió a una madre, a un hermano, a una hija, y otros cientos de miles de desplazados. Yo vengo de una ciudad en el Golfo de México, Tampico, Tamaulipas, ahora le dicen en broma Mataulipas, y te lo digo a nivel personal. Mataflies. Mataulipas. No puedes transitar hoy por las carreteras de Tamaulipas, es una rifa. Y vivir en Tampico hoy es un riesgo. Y ha generado eso el éxodo de cientos de familias de clase media, gente de empresa y demás. Mismo que proceso que ha sucedido aquí, quizás en Monterrey un poco y en Torreón. Pero bueno, Monterrey siendo tan grande, a lo mejor se diluye tanto. En una ciudad como del tamaño de Tampico se nota mucho. Es decir, hay efectos directos sobre las políticas que se tomaron hace 6 años, una vez que entró en funciones el actual presidente, y ha sido desastroso, al menos para la economía tan pequeña, que por cierto ha cerrado la mitad de sus negocios y empresas, en fin, caso concreto, porque lo conozco a nivel personal. Volviendo al tema, ¿qué hacer con estas campañas que no dicen nada y que proponen todo? No sé, Juan Carlos, vuelvo al comentario de Lorenzo Meyer diciendo, no vemos luz al fondo del túnel, no la hay. Cualquiera de los 3 candidatos, y dejo afuera el cuarto a Cuadri porque bueno, no representa absolutamente nada, aunque es muy coherente, dicho sea de paso, su estilo y su propuesta representa el poder más oscuro y siniestro de la galaxia mexicana, que es la maestra, ¿no?, la nefasta maestra Gordillo, que tiene estancado al pivote esencial del desarrollo de cualquier país, que es la educación. Entonces ahí sí descalificar. Y no nada más el desarrollo, el instructivo de cómo se juegan las cosas. No, es que si no te han dado el instructivo, ¿cómo vas a saber cómo armarlo? Es patético. O sea, pero bueno. Mira, ahorita están en Los Cabos y sí, se están dando con la cubeta, dice José Manuel Durao Barroso, el líder de la Comisión Europea. Dice, no vinimos aquí a que nos digan qué hacer. O sea, Europa se está debatiendo entre seguir llevándonos el desempleo a la gente antidemocráticamente, ¿sí? Y lo que se dice, por otro lado, que es hacer que los costos unitarios y el poder sindical se destruya para poder renegociar la corporación en Europa, traerlas de Asia y lo mismo en Estados Unidos. Entonces, esta lógica económica global de los grandes capitales financieros y especuladores y también de construcción y de industria, eso es lo que quieren. O sea, a ellos les queda claro que a como dé lugar necesitan que el sistema siga igual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En política, cuando tú tienes que hay un pequeño grupo que sabe más que tú y que tus libertades civiles individuales te las limita en pro de esa idea colectiva, ya no es ideológico, se le llama fascismo. Y eso quiere decir, y quítense de fascismo, quítense, eliminen a Mussolini y a Hitler, ¿sí? Porque solo es una representación de esa forma de hacer política. Claro, claro, claro, claro. ¿Y qué quiere decir? Que si tú reproduces las características de un fascismo hoy, no quiere decir que seas Mussolini, sino que estás llevando ciertas características. Ciertas que prácticas. Que yo ya revisé en el diccionario que llevamos varias palomeadas, ¿sí? Para llevar esa libertad que ellos están seguros que necesitamos a la fuerza. Número uno, con la guerra, ¿sí? Número dos, sistema económico fallido. Que te lo está diciendo el mundo. Que te lo está diciendo Europa, ¿sí? Que te lo está diciendo los chinos, que no lo están haciendo igual. Ni los rusos, ni Sudamérica, estimado público. Y no mencioné a Hugo Chávez, que no tiene nada que ver aquí, ¿sí? Entonces, y lo más importante es que te están diciendo que te están trayendo la libertad, pero paradójicamente te recogen las libertades civiles para darte las colectivas. Entonces, como Wynne decía el otro día, un analista, ya no es los fascismos contemporáneos, ¿sí? Son en el anonimato. No nada más es la corporación que se lleva las fichas, sino que los gobiernos se plían, ¿sí? Se reducen como lacayos ante el poder del capital, ¿sí? Avasallador. Quizá algo no se equivocó, Marx fue decir que el capitalismo en esta estirpe tiende a autodestruirse por la escasez y por la acumulación en pocas manos. No estoy diciendo que la solución era la adecuada de Marx, solo digo que tenía razón en que el capitalismo tiende a autodestruirse. Entonces, esto quiere decir que se nos está propinando una solución desde arriba, y eso no es democrático. Y creer que porque vamos a votar para mantenerlas a los mismos, porque tenemos miedo de alguien que te viene a traer algo diferente, es lo más sano, estamos locos, como diría Einstein, porque es seguir con la misma estrategia esperando diferentes resultados. Claro, es absolutamente absurdo. Entonces, digo, en la práctica ya te lo dijo Fox, somos lo mismo. Nos interesa la vaca para imprimir dinero y preferimos dividirla en dos que entregársela al adversario, sea quien sea y con la ideología que traiga. Lo estás diciendo muy claro, Juan Carlos. Yo, retomando un poco esto que dices, es más, y creo que te faltó el inciso de hablar de un Estado de Derecho fallido, absolutamente endeble. Se me olvida. Pues, vamos, no hay garantías de ningún tipo. No funciona, simplemente no funciona. Y eso, vuelvo al tema del Colmex, con otro maestro que tuve por allá, Sergio Aguayo, que tiene, por cierto, una organización civil muy interesante, muy importante, que se llama Alianza Cívica. Y él hablaba de 18 o 20 estados de la federación como entidades fallidas. O sea, geografías. ¿Cuántos, perdón? 18 o 20. ¿Que son más de la mitad? Más de la mitad. Más de la mitad. Los del norte, algunos del centro y uno que otro del sureste por allá. Virtualmente todo el norte está en guerra, en una guerra de baja intensidad, se nos olvida. Y eso no lo ven en el centro, por cierto. Civil. Una guerra civil, claro. Se nos olvida. Yo te pongo el caso de Tamaulipas porque lo conozco, pero camínale para Coahuila y hacia Tijuana y, bueno, vas a encontrar la misma realidad. Michoacán no se diga, Oaxaca, algunos otros, Veracruz está secuestrado, el estado entero, está peor que Tamaulipas. En fin, no quiero ahondar. Estados, por cierto, gobernados, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, por el PRI, dicho sea de paso. Pero a lo que quería regresar es al tema de las políticas neoliberales. Yo recuerdo haber estado en Colombia, en Bogotá, en el 2004, y ellos tenían en ese momento como cierto debate ahí, ajeno al tema de las drogas, ¿eh? La cosa era entrarle a un tratado de libre comercio de América Latina, el famoso ALCA. Recordarás aquella célebre majadería de Chávez en Venezuela diciendo ALCA, ALCA, al carajo. No sé si recuerdas esa, una de tantas boberías, ¿no? Pero bueno, detrás de esto, que sí es una posición muy reaccionaria, está la negativa de un continente entero que se niega a formar parte de esta zona de influencia del poder hegemónico que es Estados Unidos. ¿Recordarás aquel libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina? Claro. Que es una denuncia, es un clásico ya de la sociología contemporánea, y es una denuncia y un lamento a la realidad de 400 millones de seres humanos que habitamos América Latina o más. Él hablaba, me acuerdo en uno de los capítulos, recuerdo muy bien el número, 120 millones de niños en el ojo del huracán. Es decir, hablando de los efectos sociales, lo que no se contabiliza en las ecuaciones muy bien armadas y maquilladas de los Chicago Boys y toda esta gente tecnócrata que viene educada sí, en los años 80 y que regresa a México y a los países de América Latina uh-huh. para administrar los países como si fueran empresas privadas para generar dividendos claro. hacia los Estados Unidos y fortalecer el capital financiero del cual has hablado. Bueno, lo que no se contabiliza, te digo, son estos saldos, estos remanentes sociales que ahora están cobrando protagonismo en la forma del otro, ¿no? Del malo. Ahí está. Sí, es clarísimo. Exactamente. Ahí cierra la pinza. Sí. Perfectamente. Y gracias por decirlo, porque estimado público, detrás de el malo, que es un adjetivo calificativo, si se lo quitamos, está el otro. Y ese otro Exacto. es ese que afectado desempleado, éxodo desamparado. Rural, Exacto. desempleado, sí, porque ahora no hay empleo, hay 20% de la población económicamente activa. No incluyo la población informal, el comercio informal. Pero bueno. Recuerdo y vuelvo. ¿Quieres cerrar? Sí, nada más iba a decir que hablabas de la ley, el Estado de Derecho, y se me olvidaba decir que el abogado líder de la Secretaría de Corte de Suprema, Corte. Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón, el juez principal, le dijo al presidente en su cara que la ley no es para caprichos personales. Tómale. Se lo dijo en la UNAM, ¿sí? El día de Benito Juárez, el 21 de marzo. Tómale. Entonces, esa es otra característica de los fascismos, que también hacen de la ley para quedar hacer quedar bien a su líder. Pero hablando del otro, es que este otro, Porfirio Díaz lo había arreglado diciendo que, mira, a mí no me importan los indígenas, empezando por él, porque se pintaba la cara blanca, así como traen a Josefina con el Ángel Face, para que niegue su etnicidad, ¿sí? Y para representar supuestamente la movilidad social y la emancipación, la cual no necesariamente ese partido ha apoyado. Claro, ¿sí? Claro, claro. Entonces, ese otro que se ha negado, que porque somos supuestamente mestizos, pues ahora le salió a relucir al espacio público y la gente está aterrada. Y eso es lo que representa posiblemente la izquierda. Ya no una ideología de izquierda marxista, sino que simple y sencillamente es el líder de la gente que supuestamente está siendo ignorada, según ellos, y que bueno, aquí en la práctica yo te digo que sí, a mí se me hace que sí. No, y lo vengo diciendo. Es clarísimo. Entonces, bro. Estimado público, no nada más tenemos que pasar a un sistema multicultural, como en Canadá, sino que realmente primero tendríamos que ver al otro. Y voltear a ver al otro, perdón, es aceptarnos nosotros en el espejo del otro, ¿sí? Para vernos en qué nos falló la comunidad. Porque nos creemos acá muy en la colonia, ¿sí? Cuando realmente la mayoría de este país no viven como en San Pedro. Entonces ahora supuestamente son no nos gustan porque oye, son los flojos, los malos y que los maten. Pero nosotros no vamos a poder pasar a otra cosa, estimado público, si seguimos con el mismo sistema. Ya no hablo de ideología. Un sistema clasista. Hay que aceptarnos racista. Primero nosotros mismos, parar la guerra, empezar a respirar y voltear a ver a ese otro que ya surgió. Y darle una oportunidad nada más para que él haga también lo que tú hiciste en los últimos 30, 40, 50 años. Si no, no va a haber país. Y te lo van a tener que estar metiendo a la fuerza con su libertad colectiva, limitándote las libertades individuales en el camino. Te doy un dato, Juan. Bueno, ahorita que hablas de la colonia, esto y me parece evidente. Yo no puedo creer después, es una opinión muy personal, que después de las movimientos sociales que hemos visto por parte de estas organizaciones estudiantiles, cuya génesis está en aquella respuesta y rechazo a la visita de Peña Nieto a la Iberoamericana en la Ciudad de México, este movimiento que se llama Yo Soy 132, que me pareció muy interesante, por cierto. Yo no puedo creer que después de esas movilizaciones, yo estuve en el Zócalo, por cierto, hace un par de semanas, vi aquellas hordas de gente navegando por las calles hacia el Zócalo, de miedo, estamos hablando de miles y miles de personas. No puedo creer que los números, es decir, yo no sé quién está haciendo las encuestas, pero es evidente que lo está haciendo cualquier empresa que esté a favor del establishment, y por eso no cambian significativamente los números. Cuando AMLO dice, y ojo que no estoy a favor de él, es más, no es mi idea defender aquí a Andrés Manuel López uh-huh. Obrador, aunque sí creo que el país urge, por las varias varios incisos y varias condiciones que he planteado a lo largo de este programa, creo que el país necesita urgentemente de medidas de centro-izquierda. Creo que es el momento de la izquierda para nivelar precisamente los desajustes que generaron tres décadas de políticas neoliberales. Y nada más con esto, el colofón de esto es el hombre más rico del planeta, Carlos Slim, con una fortuna superior a los 70 mil millones de dólares, y a la par 60 millones de mexicanos que no les alcanza para un carambas. Y que no lo pueden meter en cintura. ¿No? Porque finalmente no porque quieren. Se constituyen un poder porque fáctico. Porque sabes cómo están haciendo para el sistema este de vigilancia y disciplinario que nos están poniendo con Telmex. ¿Quién crees que te investiga o qué? ¿Quién se encarga de la investigación? No, pues los medios de comunicación. Se llaman poderes fácticos. Poderes fácticos. Entonces uh-huh. no lo vas a meter en cintura. Uh-huh. Y hablando de poderes fácticos, porque dicen que el socialismo, y como si supieran, para empezar. Exacto. Y si saben, háblenos, por favor, y compruébenlo. Ay, por porque otro finalmente, lado, permíteme, gente, sí. finalmente, este sistema que tenemos ahorita, supuestamente neoliberal, ni siquiera lo es. Porque tú tienes una burocracia que pesa ya casi una tercera parte del PIB. Y eso se llama socialismo en Noruega o en Dinamarca. Claro. Cuando tú tienes un Estado tan grande, aunque tú digas que eres neoliberal y lo que tú quieras, eso se llama una burocracia. Es un Estado grande que te está impidiendo, gracias, claro, el desarrollo. Claro. Entonces, cuando dijiste una horda, me sé que ibas a decir de burócratas. No, afortunadamente. Y ya con esto termino. Que finalmente dicen que es que cuando el señor este cerró Reforma y que cerró una calle. Oye, ¿y la privatización del espacio público qué? O sea, la compra de todo, ¿sí? Por parte de la corporación, no nada más la calle, sino el espacio simbólico, el espacio mediático, el espacio cultural, todo privatizado. Si tú caminas, y eso no se dan cuenta, ¿o qué? Si tú caminas hoy, Juan Carlos, desde Holbox o desde Chiquilá, en Quintana Roo, hasta la frontera de Chetumal con Belice, no vas a encontrar ya un metro cuadrado que sea de un nativo. Estoy exagerando. Creo que Nati ya compró una playa blanca. No lo dudo, pero no lo sé. Pero a lo que voy, todas esas tierras han sido enajenadas a intereses extranjeros, a estos grandes corporativos de grupos hoteleros y demás. Y ahora la nueva dinámica social en la Riviera Maya es que hay una autopista que divide, desde Cancún hasta el Chetumal. Entonces, de esa carretera hacia la playa es un kilómetro y pico. Toda esa franja de tierra, que es la de más alta plusvalía por obvias razones de tener el litoral y la playa y todo esto, está ya en desarrollo de estos grupos hoteleros. La oligarquía. Y las poblaciones nativas, es decir, estos grupos mayas que vivían de la pesca hace 40 años ahí, virtualmente han desaparecido y se han trasladado 2 kilómetros tierra adentro, viven en estas pequeñas comunidades y trabajan ahora de empleados muy mal pagados en estos grandes corporativos. Te doy otro dato. Sí. Ahora resulta que los campesinos en Estados Unidos, los productores de maíz, son más grandes que en México. Es obvio, firmas un tratado comercial con un país que subsidia horriblemente a su campo uh-huh. y a la industria cerera. Y no puedes competir con eso. No puedes competir con eso. Punto. Y aparte, pues te haces oligarquía porque te conviene y porque a ti te vale gorro. Al cabo después te vas a Francia, ¿sí? Y en el camino, pues acabo de publicar el otro día con datos y señales, ¿sí? Que realmente bajó. Ahora están comprando petróleo, no nada más gasolina. Y están comprando más alimento. Un país con todos los recursos necesarios para ser libre. Bueno, así entonces, hace rato decías, ¿quién está comprando? La oligarquía, por favor. los empresarios, algunos, en colusión con la clase política. O sea, un feudalismo contemporáneo. Entonces, clase eso es lo que estamos... que está aliada en lo que se llama el PRIAN. El PRIAN. El famoso... Así es. Esta alianza del PRI, el PAN. Nada más. Cuyo vocero principal es ahora Fox, llamando a las filas del PAN a votar por Peña Nieto, ¿no? Lo cual me parece... Cuando lo tachan de traición, realmente digo, tonto no es Fox, no, es bocón, no. Sí. Tonto no es y le está dando miedo y seguramente no se está dejando llevar por las estadísticas oficiales. Él está viendo que realmente López Obrador representa una amenaza en términos electorales, porque está viendo que les está llegando el agua. Es una amenaza a sus intereses. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, a lo que iba es, ya no sé dónde vamos y cuánto tiempo tenemos. No, nos quedan todavía unos minutos. Unos minutos para cerrar. El tema del programa era... ¿Dónde está parado México de cara a las elecciones del 2012 con esta matriz cuya complejidad apenas hemos empezado a esbozar con estos trazos, ¿no? de situaciones de lo que vienen de los años 60 o más hasta nuestros días? Realmente no creo que haya una plataforma política de ninguno de los tres candidatos que dé cuenta de la de un proyecto de nación que quizás. Y digo quizás porque vamos a empeñar aquí cuestiones de fe, digamos, de palabra. Hijo, mejor de palabra. Mejor AMLO, de fe en el sentido de fe en un proyecto no político, público, sino, otro poder fáctico que se me olvidaba mencionar que quieren también soltar los del PAN. ¿Cuál? ¿A la iglesia? La iglesia católica, no. Así. ¿Entre más religiones? Dios nos guarde. Por favor, continúa. O Dios los guarde. Pero bueno. El punto es que el único de los candidatos, esto siendo así muy objetivos, que dio los nombres de sus eventuales ministros de... Es decir, que dio una línea formativa de gabinete, fue López Obrador. Por cierto, todos ellos reconocidos personajes de la vida pública, académica y económica del país. Ninguno de los... Es decir... Ni Josefina ni Peña Nieto dieron datos en este sentido. ¿Por qué, Juan Carlos? Pues es muy evidente. Nadie destapa a la hueste de lagartijas y de monstruos que traen ahí y que seguramente van a ocupar estos puestos. Estamos hablando decías, poderes fácticos y grupos de poder. Todos sabemos, por ejemplo, que el PRI trae detrás así a una serie de cucarachas, pero realmente espeluznantes, ¿no? No. La impunidad sigue, hablamos de Estado de Derecho fallido, se habla de la supuesta persecución, digamos, legal de los tres últimos gobernadores de Tamaulipas. Vuelvo al punto, de ninguno se sabe ahorita nada y se tiene detenido. No, hombre, no nos van a agarrar, ¿para qué se queman? Bueno, Estado fallido de derecho. Hombre. Entonces, en efecto, ¿qué está en riesgo, Juan Carlos? Volver a una situación de un control político por parte del PRI o seguir con una guerra absurda, porque Josefina va a seguir este tema. Bueno, afortunadamente ya no tiene posibilidades de ganar. Pero mira, dicen que ahora están los medios en contra de este candidato del PRD, que porque es el diablo, ¿no? Porque también chivos expiatorios somos muy buenos. No, pero los medios no son ninguna hermana de la caridad. El PRIAN, este de dragón, supuestamente no son populistas. Pero si haber traído al Papa no es populismo, bueno, no sé, yo soy ruso. Ah, no, pues sí. Número dos, entregar lonches y despensas y mugrero y medio. La misma práctica. La misma práctica. El cuchi cuchi y que si el sexo y que si no sé qué. Si eso no es populismo de Chepina, mi respetos entonces. Y para que te alcance más esa campaña de Peña Nieto, si eso no es populismo. Yo tenemos una llamada, ¿sí? ¿Bueno? Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estaba escuchando un poquito de tu comentario referente a lo que... hablabas de la situación mexicana. Yo no soy mexicano, pero sí te puedo comentar un poquito lo que es el sistema socialista. Sí. Porque he tenido la oportunidad de vivir en países donde sí se ejerce el sistema socialista. ¿Sí me estás escuchando? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Okay. Definitivamente creo que las personas que no han vivido bajo ese sistema sí tienen la facilidad de poder opinar y creer que es lo más maravilloso del mundo. ¿Ya? Pero en realidad, en el estado... o en el cual vive el país de México, yo como extranjero te puedo decir que es un país, con todo el respeto del mundo, en el cual te dejan expresarte y poder crecer libremente, con muchas dificultades como todos los países del mundo. Pero no es lo mismo que uno por sus propios recursos pueda salir adelante a que alguien venga y le guste tu negocio, le guste tu desarrollo y así por simplemente llegarte a expropiar y decirte esto le pertenece al Estado y ahora es del Estado, cuando en realidad quizás fue por fruto y desarrollo de tu familia. Claro. Ya. Una cosa que me gustaría opinar, pero con todo el respeto del mundo, es algo que siempre he escuchado en México y se me hace algo que creería yo que no es lo más viable. Cuando la gente se refiere y dice, por ejemplo, el petróleo de los mexicanos. Te voy a comentar lo que pasa mucho en yo soy de un país de Centroamérica, de Nicaragua, donde hemos vivido el sistema socialista a su plenitud. No se sabía que en los años 80 este país fue básicamente lo mismo que hoy vive Cuba. Sí, claro. ¿Ya? Y literalmente en este país hoy en día está totalmente dominado por el Partido Comunista, que reinó y mandó hacer todo el arreglo político para hoy en día poder dominar el país. No sé si es lo que iría a pasar en México. La verdad, con tu opinión de Andrés Manuel López Obrador, que hablo, creería yo que quizás no, porque creo que es un hombre que ha jugado más con la clase económica del país y sabe que aparte que dar educación y medicina gratis, sabe que también hay que hacer negocio y México es un país, claro, en el cual tiene la opción para poderle ofrecer al mundo muchas opciones de negocio. Es bien fácil decir, yo te regalo las medicinas, yo te regalo el estudio, pero pues es fácil decirlo si en realidad no tenés los recursos, ¿de dónde los vas a sacar? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a quitar a alguien que sí trabaja o le vas a clavar más impuestos para poderle regalar los estudios a alguien que simplemente se los vas a regalar? O sea, esa es una propuesta que yo no he escuchado y que jamás se ha expresado en decir, bueno, pues yo te regalo las medicinas, pero pues ¿de dónde voy a sacar? ¿Qué proyecto de nación hay para demostrar que sí es factible regalar las medicinas? Entonces, perfecto, es bien fácil hablar del pueblo, lucrarse del pueblo, pero no vivir como el pueblo. Llegar a un meeting y bajarte de tu Mercedes-Benz de $100,000 que te lo regaló el pueblo, y hablar del pueblo, pero no vivir como ellos. Eso es bastante fácil, pero en realidad los populistas no lo hacen. Mira, te agradezco, te quiero obviamente dar una continuación tantito. Mira, al final lo que aquí estamos diciendo es, no somos socialistas, no estamos diciendo que nadie se vaya a convertir en eso, sino que yo creo en lo personal que esto ya trascendió lo ideológico, porque ya la misma derecha, ¿sí?, ya de alguna forma está teniendo que ofrecer populismo para ofrecer un colchón a una sociedad, pues que obviamente si viene un líder mesiánico, pues lo van a agarrar, obviamente. Sí, recordemos que hay un problema de cultura sociocultural en este país increíble, donde por lo que he podido leer y por lo que he podido aprender en los 6 años que estoy viviendo acá, de que se ha jugado con la ignorancia del país, ha sido un gran negocio en este país la ignorancia. Pues sí. Terrible, por cierto. Y lo que para finalizar es de que te agradezco, o sea, no estamos diciendo que estamos proponiendo específicamente no lo propusiste en ningún momento, al contrario. No. Te agradezco que me has dado espacio y tu opinión es totalmente válida. Gracias por haber hablado, Te lo agradezco por tu espacio. Sí, no. Y entonces. Gracias. O sea, el objetivo nada más es que, pues por lo menos yo me he dedicado, creo, a indicar lo que yo veo que está ahí. Y que, como dije claramente, lo repito, ya no es ideológico, es ya más de supervivencia pragmática, sí, humana. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es obvio que ahorita todo el mundo anda regalando hasta la camisa. Y ahorita ese sentido todo es cuchicuchi populismo, de todas las estirpes. Porque quieren la silla, porque nada más. No están viendo un proyecto de nación, no hay coherencia, no hay propuesta. No ven más allá de 3 meses. ¿Qué es la política de la identidad? Tú métele unos títeres ahí que se hagan, que se peleen, mientras tú acá atrás estás ganando tiempo para hacer algunos planes, ¿no? El problema, Juan Carlos, es al final del día, ¿qué opciones reales tiene el ciudadano medio frente a este dilema? El país está absolutamente polarizado en terceras partes, digamos, en una situación, en una matriz internacional sumamente difícil. Con recesión por un lado, con problemas serios sociales por el otro. México está en el ojo del huracán con este asunto tan lacerante como es el tema de del crimen organizado. Le sumas a esto poco crecimiento económico, muy alto desempleo, pocas facilidades para educación, un sindicato de educación secuestrado por un poder fáctico que se concentra en una sola persona. Bueno, entonces la cosa no está fácil. Que, en mi opinión, que queda el tema de las organizaciones civiles, o sea, claro, el tema de la ciudadanía participativa, comprometida. Ya, esto de poner las esperanzas en un líder y Peña Nieto, Josefina o AMLO, vamos a pasar otros 6 años y posiblemente el país va a estar peor. Claro que va a estar. Cualquiera de los 3 escenarios, cualquiera de los que, el que quede, rebasa por mucho la realidad. La plataforma estructural de cualquier partido. Eso es clarísimo. Y fíjate que estamos endiosados ahorita con el poder que nos da esto de que vamos a votar y que nos. O sea, todo el mundo andamos muy al tisonante. Es una burla. Pero fíjate que al final, la democracia no es eso. Es una parte. La democracia real es estar en el espacio público como ciudadano. Claro. Estar parado en la plaza y que no te griten comelonches porque te ves diferente. Entonces, claro. O aceptamos al otro, estimado público. Sí, y que si el otro quiere apoyar un candidato, pues al final lo aceptaremos. Pero si no lo aceptamos al otro, ¿sí? No va a haber comunidad, y menos país. Y te lo van a tener que estar metiendo a la fuerza, como lo están haciendo ahorita. Por otro lado, si sigue la guerra, pues no podemos tener la cabeza clara para ver que tenemos un problema con nosotros mismos, ¿verdad? Y que le echamos la culpa al otro, que es nuestro espejo. Entonces, paramos la guerra, es mi propuesta, y quien lo pare, el cuadri se echó para atrás, ya se bajó los pantalones. Había dicho que todo iba a ser. Y ahora no, pues es que siempre no. Y que me dijo la maestra. Quien pare la guerra y quien le dé un espacio al otro, ese no nada más tiene mi voto. Tiene toda mi voluntad. ¿Mm? Si alguien ahorita me dice, yo te paro la guerra mañana. Y pasado. El otro, o sea, nos aceptamos. El otro es incluido. Ajá. Incluido. Y después pasamos a otra cosa. El sistema económico que quieras. Pero sin guerra y con comunidad. Y luego nos ponemos de acuerdo. Esas son mis propuestas. Pues creo que no hay, es decir, básicamente estamos en la misma línea. Parar la violencia, regenerar, digamos, en términos más humanos, el contrato social. El Leviatán se desbordó y se lo están comiendo sus miembros, ¿no? Renovar el contrato social, ¿cómo? Con educación, con oportunidades más equitativas para todos. El problema es, vuelvo al asunto, Juan Carlos, es Estado de Derecho fallido. Una corrupción terrible que corrompe al Estado mexicano desde los niveles municipales hasta la federación. Frente a eso no nos queda más que el terreno de los ciudadanos, del ser buen ciudadano. Hablabas tú del ejercicio en el espacio público. Eso es. No tirar basura, no prestarse a una mordida porque te pasaste un alto. Suena recurrente y suena repetitivo. Pero es que realmente desde ahí empieza un Estado de Derecho sólido está construido por ciudadanos sólidos, ciudadanos. Y bien formados, educados. Si no tienes eso, no vas a hacer. Con que digas ciudadano tienes. Nada. Porque nos tienen como una trova sin derechos, porque no estamos educados, no tenemos el instructivo para saber cómo se juega. Entonces, eso no es democracia, porque el demos es el ciudadano. Claro. Que está nada más en una plaza pública o en las calles, que ahora mejor antes era la plaza. Ahora son las calles, porque ahora hay calles que son también para carros, pero también son para caminar. No se vayan a confundir los ecologistas. Exacto. Pero finalmente lo que voy es de que si no está la gente parada con derechos ciudadanos en un espacio público, no hay democracia. Y tú puedes votar lo que quieras y decir que sabes todo. Si no hay eso, no hay democracia. Y si no hay educación, no hay democracia. Porque no sabes qué derechos tienes y con qué te puedes parar en un espacio público. Y sin eso no hay sociedad civil. Porque no se pueden organizar de acuerdo a la civilidad. Y si no hay civismo, no pues hay tampoco hay patria. No hay patria. Y si no hay nada de esto, siempre va a haber un patriarca, un monarca o un militar decirte quién manda. Bueno, nada más para cerrar así muy brevemente, estás diciendo esto. Si no hay sociedad civil, no hay democracia y no hay. El problema es ese, que confundimos el momento de votar con el ser, con el hacer ciudadanía. No. Es que no se reduce a eso. Es nimio pensar que porque ejerces el voto estás siendo buen ciudadano. Tiene que ver con los restantes 6 años de vivir en un país, consecuencia en efecto de una decisión política de tal sexenio, pero donde no se va a construir nación si no hay participación comprometida de los ciudadanos. Punto. Con esto nos vamos. Nada más digo claramente, hay que vernos en el espejo. Y si somos lo idóneo, lo óptimo que hay para el país, bueno, pues saquemos una calca, ¿no? O traigamos a un médico para que venga a sacar clones de lo que es lo apropiado para este país, en vez de aceptar a una comunidad que es diferente y que en las diferencias se hace democrático. Eso es una nueva forma de democracia, el poder diferir, disentir en un espacio público, no tener que estar todos iguales, y menos cuando hay una deseducación y una víbora neofeudal privada que te ponen lo que debe de ser lo apropiado. Ahora que quieren traer la religión al espacio público otra vez. Entonces, hay que abrir los ojos antes de que nos los quiten y nos quedemos tuertos. Luis Madaria. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un gusto acompañarte y esperemos que nos trae el destino. No nos va a traer 15... nada. Si no nos traemos nosotros algo, no llega nada. Esa cisne o no sé qué, no trae nada bajo el brazo. Va a ser interesante el escenario político, ciertamente. El teatro de la realidad del país va a ser muy interesante en estos días. Seguirá una semanita de lucha de lodo y de que si yo estoy más bonita y que si soy mujer. Y bueno, esperemos que haya civilidad y que la transición sea una sutil y pacífica y que pasemos una construcción ahora sí de una comunidad multicultural. Porque el mestizaje, ese de Porfirio Díaz, pues, nomás es que no jaló. Pero bueno, les recuerdo, estimado público, que en danzanegra.blogspot.com encuentran este y otros programas. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted ahora sí escuchando. Le prendí y te tocó que estuve un mes fuera. XHUDEMFM.